debemos tener nuestras prioridades espirituales bien definidas antes de poder ser ayuda para alguien, porque, como usted seguramente bien lo ha escuchado, nadie puede dar ni enseñar lo que no tiene y lo que no sabe. Recuerdo que cuando me llamaron para ser pastor en una iglesia con una numerosa membresía, lo primero que hice fue tener una reunión especial con los diáconos y los demás líderes de la iglesia, y les dije: hermanos, deseo que me ayuden a ministrar a quienes hacen decisiones espirituales o necesitan de nuestra ayuda. Pero escúchenme bien. Dios tenga misericordia si alguien trata de ayudar espiritualmente a otra persona sin tener un corazón totalmente puro y limpio delante de Dios. ¿Qué quise decir con eso? Pureza antes que ministerio. Y ellos estuvieron de acuerdo conmigo. Como nadie podría sacar una pajita del ojo ajeno teniendo una enorme viga en su ojo, cuando se trata de nuestra relación con Dios, muchos creen que no se necesita ninguna prioridad en eso. Hola, les saluda Irving Travelo. Bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de El Poder de las Prioridades. En el Nuevo Testamento busca el capítulo 6 de Mateo, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mayoría de los problemas de las personas se podría resumir en una frase: el fracaso en poner primero lo primero. El problema en la vida de cada persona es el no tener sus prioridades en orden. Cuando usted tiene sus prioridades en orden, es decir, primero lo primero, usted no puede fracasar. Si no lo hace así, no tendrá éxito. Si usted lo analiza bien, se dará cuenta que Mateo 6:33 es una solemne promesa. Escuché de un hombre que fue a una tienda de mascotas y vio un periquito que costaba $25. No le pareció caro, si es que era verdad que el periquito hablaba, como decía el anuncio. Compró el periquito y una jaula adecuada, y muy contento se lo llevó a su casa. Pasaron varios días y el periquito no decía ni una sola palabra. Así que regresó a la tienda de mascotas y le dijo al vendedor: mire, les pagué $25 por este perico, y ustedes me aseguraron que hablaría, pero en más de una semana no ha dicho ni una sola palabra. Comprendo, señor, pero ¿le compró también el pequeño columpio? No. ¿De qué me está hablando? Verá, al periquito le gusta columpiarse antes de hablar. ¿Y qué cuesta el columpio? $10. El hombre compra el diminuto columpio y lo instaló en la jaula del perico. Pero pasan los días y el perico no habla nada a pesar de que se balancea en el columpio, pero no dice una sola palabra. El hombre regresa a la tienda de mascotas y tiene una conversación casi idéntica a la anterior. El empleado le pregunta: ¿le compró ya el espejito? ¿Qué espejito? Bueno, verá, al perico le gusta estar balanceándose en el columpio y mirándose en el espejito. Solo entonces habla, como si estuviera conversando con él mismo. Y el hombre compró el espejito, que le costó otros $10. Días después regresa a la tienda y dice: mire, compré el perico, compré el columpio, compré el espejito, pero hasta ahora no ha dicho ni una sola palabra. Señor, ¿me quiere decir que no ha dicho nada después de hacer sonar la campanita? ¿De qué campanita me está hablando? Pues de la que a él le gusta hacer sonar con su pico. Verá, al perico le gusta balancearse en el columpio, mirarse en el espejo y hacer sonar la campanita antes de hablar. ¿Y cuánto cuesta esa campanita? $10. El hombre compra la campanita, regresa a su casa e instala la campanita en la jaula del perico, pero días más tarde está de regreso en la tienda de mascotas y el empleado le preguntó si ya había instalado la pequeña escalera para el perico, porque después de estar en el columpio, mirarse en el espejo y tocar la campanita, le gustaba subir y bajar por la escalerita. ¿Y cuánto cuesta la escalerita? Otros $10. Pero el perico seguía sin decir ni una sola palabra. Días después regresa el hombre a la tienda de mascotas, y como esta vez no dijo nada, el dueño de la tienda le preguntó: ¿y cómo le va con su periquito? Pues se murió. Oh, cuánto lo siento. ¿Llegó a decir alguna palabra? Bueno, antes de morir me preguntó, caramba, ¿es que no venden ninguna galletita en esa tienda? Yo creo que eso ilustra perfectamente la importancia de las prioridades. En nuestra vida cristiana estamos sentados en el columpio, mirándonos en el espejo, haciendo sonar nuestras campanitas, subiendo y bajando escaleras, pero hemos fracasado en la prioridad de alimentarnos nosotros mismos y nutrirnos de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miremos el Evangelio de Mateo desde una perspectiva diferente. Quiero compartir con usted varias poderosas prioridades. Retrocedamos hasta Mateo 5, comenzando con el verso 23. Jesús está hablando y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, primera prioridad, reconciliación antes de la adoración. Usted no puede conscientemente estar bien con Dios y voluntariamente enojado con su hermano. Supongamos que un hombre va a la iglesia a adorar y está listo para dar su generosa ofrenda. Pero él sabe que hay alguien en la congregación que tiene algo contra él, pero no quiere hacer las paces con esa persona. ¿Sabe qué? Delante de Dios su ofrenda no será aceptada. Nadie puede adorar verdaderamente a Dios si primero no está bien con su hermano, si alguien tiene algo en su contra. Si alguien me ha hecho algún mal, puedo adorar. De hecho, ese mal que me hicieron debe motivarme a adorar mejor. Pero si yo le he hecho algún mal a alguien, si alguien tiene algo en mi contra porque yo le he hecho un daño y lo sé, y no busco la reconciliación, Dios dice que lo que yo llamo adoración no es más que vanidad. Puedo ofrendar, pero Dios no aceptará esa ofrenda. Puedo cantar, pero esa alabanza no irá hacia Dios. Puedo orar, pero Dios no escuchará mis oraciones. Hay una prioridad divina: comunión, compañerismo, amistad primero y luego la adoración. Usted no puede estar bien con Dios si es que consciente y voluntariamente tiene malas relaciones con su hermano. Hay algo torcido que debe enderezar. Hay algunas deudas que debe pagar. Hay algunas palabras que ha dicho por las cuales debe pedir perdón. ¿Ha sido el agente de críticas negativas o de chismes que han hecho daño a otros? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Segunda prioridad, lo espiritual antes que lo material. Estadísticamente, aún entre gente religiosa, el 99% de las personas ponen a las cosas primero y a Dios segundo. Mateo 6:33 es la clave hacia la prosperidad y el remedio contra la preocupación, poner lo espiritual antes que lo material. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted realmente espera ir al cielo adorando a cosas? Recuerde que cualquier cosa que usted ame más, tema más, sirva más, o se preocupe más que lo que ama, teme o sirve a Dios, ese es su ídolo, y lo que usted persigue en esta tierra determinará en dónde pasará la eternidad. Tercera prioridad, pureza antes que el ministerio. Mateo 7, desde el verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. que es lo que Jesús está diciendo. Que primero es la pureza y luego el ministerio. El Señor no dice que no debemos juzgar. Este versículo ha sido mal usado y abusado más que ningún otro versículo en la Biblia. Y en un próximo programa estudiaremos este tema. Aquí el Señor nos está advirtiendo acerca de la hipocresía. Habla de juzgar en forma hipócrita. Y que es necesario discernir antes de juzgar. Mire lo que dice el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Usted tiene que ser capaz de juzgar la diferencia entre ovejas, perros y cerdos. Tiene que tener capacidad de discernimiento para poder juzgar. Aquí el Señor nos advierte contra la atrevida hipocresía de un individuo que trata de limpiar una pequeña paja del ojo ajeno, mientras él mismo tiene una enorme viga en su propio ojo. La pureza está antes que el ministerio. Usted debe tener la capacidad de juzgar la diferencia entre ovejas, perros y cerdos. Jesús no dice que no trate de quitar la paja del ojo ajeno. Lo que está diciendo es, si te quitas primero la viga que hay en tu ojo, estarás capacitado para ver mejor y quitar la paja del ojo de tu hermano. La Biblia enseña claramente lo siguiente en el libro de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, aquellos que son espirituales deben ayudar a los que necesitan ayuda. Pero ¿cómo deben dar esa ayuda? Sin hipocresía. ¿Qué es lo que dice el resto del verso 1 de Gálatas 6? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tengo una paja en mi ojo, yo quiero su ayuda para sacármela. Pero yo no querré su ayuda si usted tiene una viga en su ojo. Hay algo en la vida de un hipócrita que le enceguece. Y cuando hablo de pureza antes que el ministerio, me refiero sencillamente a que debemos tener nuestras prioridades espirituales bien definidas antes de poder ser de ayuda para alguien. Recuerdo que cuando me llamaron para ser pastor en una iglesia con una numerosa membresía, lo primero que hice fue tener una reunión especial con los diáconos y los demás líderes de la iglesia y les dije, hermanos, necesito que me ayuden a ministrar a quienes hacen decisiones espirituales o necesitan de nuestra ayuda. Pero escúchenme bien. Dios tenga misericordia si alguien trata de ayudar espiritualmente a otra persona, sin tener un corazón totalmente puro y limpio delante de Dios. ¿Qué quise decir con eso? Pureza antes que ministerio. Y ellos estuvieron de acuerdo conmigo. ¿Cómo nadie podría sacar una pajita del ojo ajeno teniendo una enorme viga en su propio ojo? Yo soy el primero en reconocer que no soy un hombre perfecto. Y mi esposa les puede decir que no soy un hombre perfecto. Pero le puedo asegurar que mi esposa también dirá que no soy un hipócrita. Yo no me atrevería a predicar, a enseñar la bendita palabra de Dios, como lo estoy haciendo este mismo momento, si tuviera pecados no arrepentidos ni confesados en mi corazón. ¡Qué arrogante, qué necia cualquier persona que toma las cosas sagradas con manos inmundas, mientras dice a los demás qué deben hacer o qué no deben hacer! Mi amigo, si usted no tiene un corazón limpio, ¿cómo puede ayudar a nadie espiritualmente? ¿Cómo un corazón lleno de pecado podría ayudar a otro corazón lleno de pecado? ¡Absurdo! ¿No le parece? Pretender así hacerlo es repugnante delante de Dios. Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Escuché de un hombre que fue a ver a un psiquiatra. Este hombre tenía un huevo frito en la cabeza y tiritas de tocineta colgándole de las orejas. Y le dijo al psiquiatra, doctor, algo raro le pasa a mi hermano. Se ha puesto un anillo en la nariz. Creo que muchas veces actuamos de esa manera. Las faltas en los demás son evidentes. En nosotros se vuelven invisibles. Hay una prioridad apropiada en la comunión, en la amistad que practicamos antes de la adoración, lo espiritual antes de lo material, la pureza antes que el ministerio. Y este asunto se vuelve más serio todavía. Veamos Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto obviamente fue un milagro. Pero recuerde que no todos los que son ciegos o mudos son endemoniados. Pero en este caso particular sí lo era. Verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esta no era sino otra forma de preguntar, ¿será este el Mesías? Verso 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos odiaban a Jesús porque más y más gente le seguía. Envidiaban a Jesús y carecían totalmente de compasión. A ellos no les importaba que un hombre hubiera sido sanado. En esos líderes religiosos, la leche de la bondad humana se había agriado, y por eso dijeron algo tan vil como que Jesús obraba por medio de Belcebú. Ahora, ¿quién era Belcebú? Belcebú era el dios fenicio de la suciedad, el señor de las moscas. Los fenicios vieron que de la carne podrida salían larvas, gusanos. No podían ver los huevos microscópicos que las moscas habían depositado en la carroña. Solo veían los gusanos que salían y adoraron a eso. ¿Puede imaginarse una idolatría peor que esa? Por eso es cruel, malévolo, torcido y con mala intención lo que ellos dijeron. Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y desde el verso 25 tenemos la respuesta de Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús está usando aquí su lógica espiritual. Dice, nadie trabaja para el demonio liberando espíritus esclavizados, o abriendo ojos ciegos, o desatando lenguas amarradas. Yo no trabajo en colusión con el diablo. Yo estoy en colisión con el diablo. Los fariseos sabían perfectamente bien eso. Verso 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bien, en el próximo programa terminaremos este estudio bíblico. Este momento le invito a pensar en lo siguiente. ¿Cuáles son las prioridades espirituales en su vida? Si no tiene ni una sola, eso quiere decir que no tiene a Cristo en su corazón. Por lo tanto, la prioridad número uno para usted de este momento es espiritual. Necesita ser salvo. Necesita tener a Jesús en su vida. Si su corazón está dispuesto, le invito a orar conmigo de la siguiente manera. Amado Señor Jesús, sé que por el amor que me tienes fuiste a la cruz para allí pagar la deuda de mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Límpiame, sáname y sálvame. Te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Y esto lo pido en tu precioso nombre.